Bien, mis hermanos. Vamos a meditar hoy, a estudiar lo que nos describe Judas. Así que vamos a buscar Judas y voy a pedirle a mis hermanos que nos ayuden con la lectura del verso 1 al verso 4. Judas capítulo 1, verso 1 al 4. Chalen, hermanos, que el poderoso los bendiga y los guarde. ¿Ahí se me escucha? Ahí te escuchamos bien, Sofía. Judas 1, 1 al 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Elohim Padre y guardados en Yeshua HaMashiach, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes había sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Bueno, mis hermanos, nos está hablando Judas, o en su escrito, en su mensaje, Judas está hablando de una necesidad. Dice, es necesario que contiendan, dice allí, ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Esta palabra contender que viene en el verso 3 no tiene que ver con pelear, sino que tiene el concepto de luchar por algo, luchar por un propósito, alguna cosa que uno se ha propuesto conseguir. En este caso dice que luchemos por la fe que una vez fue dada a los santos. Y en cuanto a esto, pues la escritura nos muestra cómo luchar. La semana pasada hablábamos del ser esforzados. Y ese ser esforzados, veíamos cómo es el perseverar en lo que es recto y hacer que otros también perseveren en ello. Porque si no lo hacemos, estaríamos esforzándonos, pero para la muerte. Y cuando nos declara Judas que es necesario que contendamos ardientemente o luchemos por la fe que una vez fue dada a los santos, luego nos advierte el por qué. Nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes nos declara los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim. ¿Por qué son hombres impíos? ¿Por qué de ellos hay que cuidarse? Porque está declarando que hay que luchar por causa de que ellos han entrado encubiertamente. ¿No sería diferente la situación en nuestro tiempo? Cuando nosotros hemos leído a Saulo en el libro a los Hechos, en el libro de los Hechos, donde Lucas nos narra los hechos de los apóstoles y nos cuenta cómo él estuvo luchando por esa fe que recibió, que fue dada a él, predicando ese evangelio, él antes de partir le dice a la gente a la que le enseñó, les declara que tuvieran cuidado de sí mismos, porque de entre ellos mismos se iban a levantar hombres perversos, hombres que no perdonarían el rebaño, hombres que trastornarían la fe. Y es que no es difícil trastornar la fe. Cualquiera de nosotros puede levantarse y trastornar la fe, porque no somos estados. Porque no hemos, No hemos sido de las personas que sinceramente queremos dejar el mundo, sino que somos en muchas cosas los que queremos servir a dos señores. Seguir a Elohim, querer tenerlo contento para alcanzar la vida, pero gozarnos en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo. Entonces, eso nos llevará a trastornar la fe en lugar de estar luchando por ella y defenderla. Es muy sencillo apartarse de la fe verdadera, de la fe pura que fue entregada una vez a los santos. Y si yo le pregunto a mis hermanos, ¿alguno quisiera trastornar la fe de los santos? ¿Qué me responden? No. Claro, ninguno viene aquí con la intención de trastornar la fe. Pero si yo o alguno de ustedes quiere seguir en este camino y no quita la avaricia de su ser, ¿está luchando por la fe o está trastornando la fe? Si alguno de ustedes o Luz quiere permanecer en este camino, se junta con sus hermanos, con los que siguen este camino, pero no deja de criticar a los demás, no deja de ver lo malo que hay en los demás. Mis hermanos, ¿está luchando por la fe o la está trastornando? Y podemos seguir nombrando muchas cosas más. Si permanecemos en la murmuración, si permanecemos en iras, en contiendas, en celos, vamos a estar trastornando la fe, porque ya no sería la fe que recibieron los santos, sino que seguiríamos nosotros viviendo en el mundo. Pues ya hemos visto la diferencia que hay entre vivir en el mundo y lo que es la fe del Mashiach. Si nosotros no entendemos esto, no podemos hacer lo que nos declara Judas en el verso 3, contender ardientemente por esa fe que nos fue dada o que le fue dada a los santos. Pero seguro que ninguno quiere luchar en contra o trastornar esa fe, por el contrario, todos lo queremos hacer. Pero nos advierte que la razón por la que debemos cuidar de luchar por esa fe, de cuidar esa fe, de mantenerla como debe ser, es porque en la congregación siempre se van a introducir hombres perversos. Estos hombres perversos, como les decía, puede ser uno de nosotros, cualquiera de nosotros, y en la misma casa donde estamos, cualquiera de nuestra familia puede levantarse como hombre perverso. Y no necesariamente tiene que tener mucha fuerza. ¿Qué es lo único que necesita? Obstinación. Necedad. No querer cambiar, no querer hacer las cosas como el Señor lo pide. Por eso dice, entran encubiertamente, porque ninguno va a entrar diciendo, yo quiero que te enojes, yo quiero que causes pleito, yo quiero que odies a esa persona. No voy a venir yo a decirte, Damaris, algún día, yo quiero que odies a Alejandro. Ni siquiera me lo voy a imaginar, tal vez, pero sí te digo, mira que Alejandro hace esto y aquello, y te pongo en contra de Alejandro con mis comentarios, no importa que sea verdad. ¿Qué estoy haciendo contigo? Yo estoy poniéndote un tropiezo. Yo estoy siendo de ese hombre que se introduce encubiertamente, porque ¿cómo vengo? Como tu hermano, como tu hermana. Pero no soy un hermano, estoy encubiertamente, soy un adversario. Por eso hemos estudiado lo de la osa, que es mejor encontrarse una osa a la cual han quitado sus cachorros que con un necio. Porque de la osa sabes que tienes que huir. Del hermano que viene a ti con palabras fingidas, infladas, perversas, tú no huyes. Tú piensas que te ama y que por eso está advirtiéndote y diciéndote cosas. Y ahí te enredas. Caes más rápido. Por eso dice que entran encubiertamente. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? ¿En Zoom se me escucha bien? No sé si me han respondido, pero no me llega mensajes al chat. Shalom, hermana Luz. Sí, te escucha bien. Bueno, ¿ahí me escuchan? No oí las respuestas, mis hermanos. Anda un poco mal aquí la conexión. ¿Sí escuchas, Luz? Sí, ahí ahora escucho. Dicen que sí se escucha bien. Ok, gracias, mami. Bueno, entonces, cuando no nos damos cuenta de lo que hacemos, estamos encubiertamente pensando que somos hermanos, nuestros hermanos piensan que somos sus hermanos, pero no lo somos, venimos a ser adversarios. Y somos esos hombres que entran encubiertamente y dice para ellos está destinado algo y es la condenación. Pero ¿por qué son hombres encubiertos, perversos, impíos? La razón es que convierten en libertinaje la gracia. Tito capítulo 2, verso 11 al 14, que citamos constantemente, nos declara para qué se manifestó la gracia. Nos dice que la gracia se manifestó para enseñarnos algo. ¿Qué es lo que nos enseña? A vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo perverso. No deja de ser perverso el mundo, pero la gracia se manifestó para eso, para enseñarnos a vivir sobria, justa y piadosamente. Ahora, si yo esa gracia, que es la fe que me ha sido encomendada, la convierto en libertinaje, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque me dice que esos hombres impíos que llegan encubiertamente, lo que hacen es eso. Dice que convierten en libertinaje. Por favor, alguien que pueda pegar la palabra que viene para libertinaje desde el griego. Van a ver que en la mayoría de los versos no fue traducida como libertinaje. En la mayoría de los versos la palabra aselgeia, que es la que viene del griego, traducida como libertinaje. En realidad en la mayoría de los versos la pusieron como lascivia. ¿Ya la vieron? Ahí está, aselgeia. Nos dice que fue traducida como lascivia, libertinaje, disolución y también como algo nefando o nefanda. Ahora, esta palabra, como les digo, la mayoría de las veces la vamos a encontrar traducida como lascivia. ¿Qué es lo que hemos entendido por lascivia? Es como un libertinaje sexual, como viene allí. Eso es lo que en castellano la palabra lascivia significa. Sin embargo, cuando estudiamos esta palabra desde el griego, vamos a darnos cuenta que no está estrictamente relacionada con este concepto, sino que tiene el concepto de lo que nos habla Judas. Judas nos dice que el libertinaje lo viven los hombres impíos. Ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim. De esa manera vienen a negar al Elohim único y soberano y también a nuestro Adón, a Yeshua el Mashiach. Pero lo que quiero que ustedes vean, mis hermanos, es que esta palabra o este concepto del griego, aunque nos hayan puesto lascivia en la mayoría de los versos, va mucho más allá de lo que es el libertinaje sexual. En realidad nos está hablando de un comportamiento, de una actitud que se opone a Elohim, una actitud que se opone a la fe, una actitud que menosprecia la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque es darle el gusto a nuestro deseo, a nuestra carne. Y los voy a invitar a que lo veamos. Segunda de Pedro, vamos a leer capítulo 2 del verso 1 al 7, por favor. Segunda de Pedro 2 del 1 al 7. Segunda de Pedro 2, 1 al 7. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Bien, nos declara allí, Pedro, así como lo declaró Judas, que se introducen encubiertamente personas que vienen a engañar al pueblo. Dice, verso 1, pero hubo tan falsos profetas entre el pueblo como los habrá entre vosotros, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué harán? Introducirán encubiertamente. Así como decía, ellos vienen encubiertamente. ¿Por qué? Porque ellos no vienen como adversarios. Ellos no quieren ser adversarios. Yo no quisiera ser adversario. Pero si yo me levanto en contra de la fe, haciendo cosas que no vienen en la fe o que la fe condena como que están en contra del Señor, y pienso que de esta manera estoy agradando al Señor, yo estoy encubiertamente introduciendo herejías, como declara allí. Ahora nos dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Eso es lo que nos está declarando Judas, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. También eso lo decía Judas, ya la condenación de ellos está. Dice, el problema es este, muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué es lo que ellos son? Dice que son disolutos. Son personas que no tienen temperancia, viven en disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad viene a ser blasfemado, porque llamándose del nombre de Elohim, hacen las cosas que el mundo hace, viven conforme a las costumbres que el mundo tiene. Por eso dice que son disolutos, o que muchos van a seguir sus disoluciones, porque al fin de cuentas para nosotros es más fácil que nos digan cosas bonitas como son el pueblo del Señor, somos los hijos de Dios. No importa que andemos en chismes, no importa que andemos en iras, en discusiones, en pleitos, en envidias, en celos, no importa que andemos en ellos, siempre que en la reunión nos digan ustedes son el pueblo de Dios, y bendecidos sean ustedes porque son los hijos de Dios, estamos tranquilos. No nos importa ver más allá si lo que hacemos, lo que decimos, la manera en que nos comportamos, en verdad es conforme a la fe, o por el contrario, es conforme a los deseos nuestros. ahí está la diferencia en ser disoluto o ser recto delante del Señor. Y quien es disoluto piensa que está bien, porque él ora, porque él se reúne, porque él habla de la Biblia, porque él busca santidad. Pero también se gozan los deseos de la carne, cualquiera que sea el deseo de la carne, sea la avaricia, sea la codicia, sean los celos, sean los pleitos, sea la ira, sea el enojo, sea la contienda, pero se gozan ellos también. Por eso dice, son disolutos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, ahí nos empieza a decir cuáles son esas cosas que no han quitado y por lo cual están encubiertos como hermanos, pero no son hermanos, porque son avaros. ¿La avaricia a dónde pertenece? ¿Al pueblo de Elohim o al mundo? Al mundo. Pero dice, por avaricia harán mercadería de vosotros, ¿con qué? Con palabras fingidas. Y nos vuelve a decir sobre los tales de largo tiempo ya, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque Elohim nos aclara, que es lo que veíamos también la semana pasada, por lo cual debemos ser esforzados, porque Elohim es juez, ¿qué? Justo veíamos la semana pasada. Dice acá, porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, ¿ahí se me escucha ahora, mis hermanos? Sí, mi hermana. Bueno, perdonen, mis hermanos, por el internet. Acá está fallando un poco. Bueno. Íbamos leyendo Pedro, donde nos dice... A ver, nos decía, o más bien yo les estaba recordando que así como el Salmo nos declaraba la semana pasada que lucháramos, que nos esforzáramos, los que creemos en Elohim o los que esperamos en Él, por una razón, porque Él es juez justo. Él es juez justo, no tenemos nosotros que... buscar que le enjuicie a la gente. Él dará su pago a cada uno. Y leíamos los versos donde nos declara, porque si el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, a la condenación, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente, librando al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Nos dice que lo libró. Este justo Lot nos declara que veía la nefanda conducta. Ahí en nefanda pueden ver que viene ese mismo concepto de libertinaje, o lo que fue traducido como lascivia en otros versos. Viene ahí como nefanda conducta. Exactamente, aselgia. Dice que Lot veía esa conducta libertina de los que moraban a su alrededor, y el Señor lo libró. ¿Por qué lo libró? Porque el Señor es un juez justo, como dice el verso 8. El verso 8 allí de Pedro nos dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos. Verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Cuando nosotros leemos lo que nos declara Segunda de Pedro, donde nos está mostrando que encubiertamente siempre va a haber hombres, personas que dentro de la congregación se levanten como adversarios, pero que nos está mostrando que no son personas que se den cuenta muchas veces, o que no es que sean perversos en sí mismos, de decir vamos a hacer el mal contra este pueblo, pero al ser, como dice Apocalipsis, tibios, porque no desechan el mal, pero buscan el bien, al ser tibios, se convierten en hombres impíos, en personas perversas, que no solamente serán destruidos ellos, sino que además arrastran tras de sí a otros. Pero el Señor nos declara que a los justos Él los sabe librar de la tentación. Eso nos está indicando que debemos tener ese cuidado, como se le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero no solo por ser enseñador, Timoteo debía tener cuidado de sí mismo y de la doctrina. Eso no quiere decir que el pueblo no deba tener cuidado de sí mismo y de la doctrina. También debe cuidarlo porque nos está diciendo que luchemos por la fe que una vez fue dada a los santos. En Primera de Pedro, también hablando de este mismo asunto, Pedro declara otras cosas. Vamos a Primera de Pedro capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Primera de Pedro 4. Puesto que Mashiach ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Elohim. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Bueno, nos dice entonces allí, nos habla primero del Mashiach y nos está mostrando que él padeció en la carne. ¿Cuál es la diferencia entre un hermano verdadero y un hombre que entra encubiertamente? ¿Quién entra encubiertamente? El que no cambia, el que persevera en su pecado, el que persevera en los deseos de su carne, el que persevera en el anhelo de su alma y no se aparta de ello para seguir la fe. El camino de la fe es contrario a los deseos de la carne. El camino de la fe o la gracia es contraria a lo que nosotros somos en sí. En sí mismos, nosotros somos del mundo, somos el mundo. En sí mismos, cada uno. Porque nosotros está, como dice Mateo, el Mashiach en Mateo, capítulo 15, verso 18 y 19, nos declara, del corazón del hombre, ¿qué es lo que salen? Los celos, las iras, las contiendas, los adulterios, los asesinatos, de allí es de donde salen los malos pensamientos, nos declara. Y eso es el mundo, eso es lo que hay que hacer morir en nosotros, lo terrenal, lo animal, lo natural, como lo hemos visto en otros versos. Eso es contrario a la fe. Es contrario a la gracia. Por eso nos declara que luchemos ardientemente. ¿Contra quién entonces es esta lucha, mis hermanos? ¿Contra quién es la lucha entonces? ¿Será contra la gente que está afuera? ¿Será contra Fred y contra Gastón? ¿Contra quién es la lucha o el contender ardientemente por la fe? Claro, contra nosotros mismos, contra nuestros propios deseos carnales, contra nuestro propio corazón, que eso es lo que la Escritura llama la carne. La carne, ¿qué es la carne? No es más que lo que somos nosotros por naturaleza. Iracundos, ávaros, codiciosos, con malos pensamientos, egoístas, celosos. Pero nos dice, puesto que el Mashiach ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿cómo luchamos ardientemente o contendemos ardientemente por la fe? Nos lo está diciendo el verso 1. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Lo primero que hay que hacer es cambiar de pensamiento. Si no cambiamos de manera de pensar, no vamos a poder luchar por la fe. ¿Por qué? Porque la fe me dice, no te enojes, pero yo siempre voy a tener una razón para estar enojado o iracundo. La fe me va a decir, no murmures, pero yo voy a tener una razón para señalar siempre al otro. La fe me va a decir, no codicies, pero yo voy a tener siempre el deseo de algo más, de alguna cosa más. Pero tengo que entender en mi mente que eso no está bien y debo cambiar mi pensamiento. Ahora, si yo entiendo que está mal el desear cosas, el no conformarme con lo que el Señor me da, el no estar contento, como dice Pedro, si tenemos, Pablo, como dice él, si tenemos sustento y abrigo, con esto estemos contentos. Pero nosotros no, porque el mundo nos ha enseñado que no. Y nosotros merecemos lo mejor. Y no importa que lo tengamos todo, merecemos algo mejor. Y ese pensamiento es contrario a Elohim, es contrario a la fe. Por eso dice, lo primero, ármense del mismo pensamiento que tenía el Mashiach. ¿Cuál es ese pensamiento? Porque él declara que padeció en la carne por nosotros, ¿sí? Y nos dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues, ¿quién ha padecido en la carne? Y ahí le preguntaría a cada uno de mis hermanos, ¿qué tiene que padecer en la carne? ¿Qué padecerías tú en la carne, mi hermano Alejandro, mi hermano Ezequiel, mi hermano Ángel, mi hermana Claudia, mis hermanos aquí en Zoom? ¿Qué padecerían en la carne? ¿Qué tendrían que padecer en la carne? Porque me declara que quien padece en la carne termina con el pecado. ¿Qué es lo que se debe padecer? ¿Qué sería, mi hermano? Mi hermana Marta. ¿No le hacen sentir bien o le hacen sentir bien? Le harían sentir bien. Le agrada. Dice, dejar de hacer mi voluntad, lo mismo que el Mesías. ¿Pero qué es lo mismo que el Mesías? Porque el Mesías padeció muchas cosas. Sin embargo, decimos una generalidad y no entendemos. ¿Sí? Porque si yo digo lo mismo que el Mesías, o lo que padecieron los santos, sí, pero ellos padecieron hambre, padecieron persecución, muertes atroces, pero ellos también soportaron afrentas, ellos también soportaron escasez. ¿Qué sería, mis hermanos? Siguen diciendo mis hermanos. Dice, aprender a sufrir los agravios. Eso es algo que es, ¿cómo leíamos? Padecer en la carne. Hambre, dolor, dejar padre, madre, familia. Eso de dejar padre, madre, familia, no es fácil, porque uno siempre va a voltear a verlos con aprecio, con cariño, con lástima, con compasión. Y no, no, No sufre, no lo sufre. Uno no lo sufre porque prefiere tenderle la mano, prefiere a la familia, ¿cómo se dice? Solaparle sus cosas, sus caprichos, sus deseos. Eso hay que sufrirlo. ¿Qué sería sufrirlo? Que no importa que me haga mala cara, que no importa que me reclame, que no importa que a mí me duela también, no le concedo. Eso no es fácil. Pero ahí estoy padeciendo en la carne. Dice mi hermano, callar si somos ofendidos. Y no solo callar sería el punto, ¿qué otra cosa sería cuando nos ofenden, Micaela? Si te ofenden, ¿solo callar basta para sufrir en la carne o qué debes hacer? Damaris. Pero no es que ni siquiera llegar a ofenderse, creo yo. Dice mi hermana Damaris, perdonar, pero el hecho en sí estaría en ni siquiera ofenderme por lo que me dicen. Ahí es donde yo padezco. Aprendo a padecer. Aprendo a no ofenderme. Y no importa lo que me digan, aprender a no ofenderme. Ir en contra del sistema, dice mi hermana Zaida, sometió los deseos de su carne. Eso es un concepto general. ¿Qué deseos? Soportar los vituperios, de lo que estábamos hablando. Si nos agreden, callar. Aprender la humildad. Desprecio, hambre, vituperios. Esas son cosas que se deben pasar por alto. Fue escarnecido. Él procuraba solo agradar al Padre. Dice mi hermano, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hambre, sed, frío, desprecio. No le importó que le quisieran apedrear. Dejar de desear las riquezas. Ese dejar de desear las riquezas no sería solo las riquezas. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas deseamos, mis hermanos, constantemente? Y que no deberíamos ya. Que deberíamos sufrir en la carne eso. Aparte de la riqueza, ¿qué otras cosas? Dice mi hermano, querer convivir con la gente del mundo. ¿Qué otras cosas? De renunciar a todo lo que ofrece el mundo. No justificarse. Ese es un punto. No justificarse. Si yo me equivoqué, siempre voy a decir, pero es que. Fue porque. Es que usted no sabe mi situación. Es que si usted supiera lo que yo he hecho, lo que he dejado, esas cosas no las sufrimos, estamos acostumbrados a justificarnos, dejar de pensar mal, eso es otra cosa, porque dice que del corazón salen los malos pensamientos, dejar de pensar mal no es fácil, no es fácil, y nosotros pensamos que porque reunimos ciertas cosas, ya con eso damos por certero lo que estamos pensando. Sin embargo, hasta que nuestros ojos no lo vean realmente y lo comprueben, no debería ni siquiera, y allí ni siquiera el juzgar, el condenar debería aparecer, más que en lo que es necesario respecto a la escritura. Dice, no enojarse contra su prójimo, soportar, no ofendernos, dar hasta lo que no tenemos. Bueno, dar lo que no tenemos es algo que no se puede, pero sí el dar, aunque lo necesitemos nosotros, no es fácil. Porque siempre necesitamos y decimos, aparte por si necesito mañana, y guardamos. Y es algo que tampoco hemos aprendido a padecer. ¿Por qué? Porque en el mundo también nos han enseñado a que más vale pájaro en mano que 100 volando. Y entonces, más seguro que yo trabaje y no... más seguro que yo me asegure por aquí con este trabajo, por allí con esto otro, y no importa que descuide a mi familia, no importa que descuide el estudiar, el pensar, porque yo tengo que asegurarme económicamente y en muchas otras formas, pero por lo general es económicamente. Y no aprendemos a sufrir eso. Si ve uno a los hermanos estresados, angustiados, ¿y cuál es la razón del estrés? Que mañana no saben qué van a comer, que mañana no saben dónde van a dormir, que mañana no saben si van a tener dónde acostar a sus hijos. Pero hasta ahora no les ha hecho falta. Han tenido, y lo podemos declarar con toda certeza, han tenido más que suficiente. Han tenido en abundancia, pero no han aprendido a sufrir. No han aprendido a sufrir el vivir con lo justo. Y ese parte de descontento trae muchísimos males consigo, pero muchos males, y no los vemos. Dice, si nos cuentan un chisme, no prestar atención a eso y reprender. Claro, eso no es fácil de sufrir, no lo vamos a hacer porque no nos queremos meter en problemas. Dice mi hermana, como decía Alfonso, no tenemos cuerpo. Como si no, con la enseñanza del espíritu, ¿no? Un espíritu no tiene cuerpo. No necesitaría ropa, ni comida, ni una casa, ni nada. Pero no pensamos de ese modo. Eso no lo hemos aprendido a sufrir. Una carrera, ropa mejor, que nos reconozcan. Bueno, ahí me han nombrado muchísimas cosas que efectivamente no las hemos aprendido a sufrir, ni las queremos sufrir, porque consideramos que somos ¿qué? ¿Cómo te consideras? ¿Una persona buena o una persona mala? Todavía no. Pero si te consideras, no vas a pensar, yo soy una persona mala. Uno siempre se considera bueno. Dentro de todo uno es bueno. ¿O no es así? Claro, cuando ya me enfrentan y me dicen, la avaricia, la ira, dicen, no, todavía soy malo. Pero en general, ¿cómo nos consideramos? Buenos. Buenos. Y que alguien nos quiera mostrar que somos lo contrario, tampoco lo hemos aprendido a sufrir del todo. Una cosa es que nos quedemos callados, una cosa es que no digamos nada, o tal vez ignoremos lo que escuchamos, pero realmente no hemos aprendido a sufrirlo. Y cuando alguien nos lo quiere hacer notar y nos lo quiere obligar a entender, muchas veces salimos mirando mal a esa persona, pensando mal de esa persona, viéndole sus errores y justificándonos en ello, y no queremos ser reprendidos. Eso es algo que tampoco queremos sufrir. Porque yo no soy tan malo, y él tampoco es que sea tan malo, pero tampoco es que sea tan bueno, él también tiene sus errores. ¿Qué viene a decirme? ¿Sí? Y ese pensamiento también nos mantiene, mis hermanos, luchando por la fe que fue dada a los santos. ¿En dónde estamos con estos pensamientos? En el mundo, dice mi hermano José Isaida. Dice mi hermana, todavía somos carnales. No hemos aprendido a padecer en la carne. Por eso nos dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿qué hace? Terminó con el pecado. Y si les preguntara, ¿quién quiere terminar con el pecado? Todos. ¿Quién quiere padecerlo? Nadie, pero no hay otra forma. El que quiera terminar con el pecado, tiene que padecerlo. Pero yo no voy a padecer un deseo, no importa que sea bueno, aquí no importa que sea bueno. ¿El comer es pecado? ¿El vestirse es pecado? ¿El beber es pecado? ¿El estar contento es pecado? No. Pero es lo que yo voy a buscar. Yo siempre voy a buscar vestido, comida, techo y estar contento. ¿Por qué? Porque eso me satisface. Eso me satisface. Pero no lo quiero sufrir. Si veo la necesidad, si veo que lo que me proponen me saca de ahí, ¿qué voy a hacer? Ah, pero es que esto no es pecado. Y no hablo ni siquiera del exceso. Porque no necesariamente es en exceso, sino que es lo que a mí me agrada. Voy a tratar de explicarme un poco mejor. Cuando el pueblo salió de Egipto e iba por el desierto, tenía hambre, mis hermanos. Tuvo hambre, pero el Señor les dio el maná. Y aparte del maná, les dio carne. No hubo día que no cayera maná. Nos declara que el maná dejó de caer hasta el día siguiente que ellos pudieron cosechar entrando a la tierra. Ahí cesó el maná. Pero mientras estuvieron en el desierto, todos los días caía maná. Ahora les pregunto, ¿el pueblo vio esto? No tenían hambre, porque había sustento diario. ¿Qué decía el pueblo? Ay, nos acordamos de las ollas de carne, las cebollas, el pescado de Egipto. ¿Qué es lo que no tenían en ese momento? Abundancia. Tenían lo necesario para no morir. ¿Lo aprendió a sufrir el pueblo? No. ¿Estuvo conforme con eso alguna vez? Si alguno de ustedes ve que le va a tocar esa situación, ¿lo aprende a sufrir? ¿O empieza a quejarse? ¿O empieza a angustiarse? Si alguno de ustedes tuviera apenas lo necesario, está acostumbrado a la abundancia, o así no sea una gran abundancia, pero se reduce mucho su poder de adquisición de alimento y demás, no van a aprender a sufrirlo. Muchos no lo quieren sufrir, empiezan a quejarse, empiezan a preguntarse cosas, empiezan a buscar el dinero por otra parte. No sé si me estoy haciendo entender, mis hermanos, en dónde está que aún en las cosas que son necesarias, todavía no padecemos en la carne. Por eso el Mashiach declara, miren a las aves del campo, no siembran ni siegan. Sin embargo, el Señor las sustenta. Ustedes valen más. Ustedes valen más que las aves del campo. Pero nosotros no lo entendemos, porque nosotros necesitamos tener la comida que nos sobre, que se desborde, para poder estar conformes. Si nos tenemos que limitar a comer algo por muchos días, vamos a poner que solo tenemos pan y verduras. Vamos a decir por un mes. En verdad lo sufrimos. O después de una semana ya estamos quejándonos porque no hay más que comer. Ya nos estamos quejando, ¿no es así? Y entonces, ¿en dónde está el sufrir en la carne? El padecer la carne. Porque no entender eso me lleva a mí a que aunque tenga abundancia, no estoy contento. Por eso el pueblo peca siempre. Porque el pueblo siempre se queja. Puede que hace unos años atrás estaba más mal, mucho peor de lo que está ahora, pero sí, se sigue quejando igual. Y ahora tiene más necesidades porque adquirió más cosas y se sigue quejando igual. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta que hemos vivido para la carne. Y no importa que sea lo necesario, como comer, vestir, dormir seguro. Y espero hacerme entender con todos mis hermanos. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando no entendemos esto y vivimos a la espera de más, de mejorar, de tener más, de codiciar cosas, de buscar cosas. Dice Saulo, él aprendió a vivir en escasez y también aprendió a vivir en abundancia. Y no es malo que ustedes vivan en abundancia, mis hermanos. No es malo. Lo malo es que ustedes no aprendan a dejar la carne de lado. A quitar la carne o el pensamiento del mundo de sus corazones, de sus mentes. Porque lo único que deseamos es disfrutar, disfrutar, disfrutar, estar contentos, disfrutar, estar contentos y darle gusto a lo que queremos, a lo que deseamos en nuestra carne. Ahí es donde está el mal. Ahí es donde está el mal porque vivimos para la carne. Y eso es lo que debemos diferenciar, porque ese gusto, ese vivir para la carne, pensar en lo terrenal, como lo aclara la Escritura, nos va a mantener ¿en dónde? Abajo. Nos va a mantener abajo siempre. Por eso el Mashiach dice, en vuestros pecados moriréis. Y por eso también nos dice que el camino de la vida es hacia arriba el que entiende. El que entiende debe separarse. El problema es que no sabemos en dónde. Porque nosotros podemos dejar amistades, podemos dejar lugares, podemos dejar costumbres, pero queremos reemplazarlas aquí por otras cosas, para seguirle dando gusto a nuestra carne. ¿Tiene sentido? Eso no es padecer en la carne. Ahora, nos seguía diciendo Pedro, armaos de ese mismo pensamiento, pues quien padeció en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los deseos de los hombres. ¿Cuál es el deseo de los hombres en el mundo? El deseo de ellos es simplemente que su familia esté bien, tener lo que desean, que si desean estar bien vestidos, que si desean comer, que si desean compartir con sus amigos. Y esa es su vida. No más que eso. Alcanzar lo que es su deseo. Por eso nos dice, vencer el pecado, padecer en la carne, esto se hace para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de los hombres, las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Pero qué es la voluntad de Dios? ¿Alguno pudiera decirme? Entonces, ¿la voluntad de Dios es que tengamos hambre? ¿Que estemos sin ropa? ¿Que estemos viviendo debajo de un árbol? No tiene nada que ver eso. Porque el deseo de Dios es la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia nos dice que nos enseña a vivir justa, sobria y piadosamente. Esa es la diferencia. No importa si tengo o si no tengo, pero no porque tengo voy a darle gusto a mi carne hasta no más. O no porque no tengo me voy a llenar de descontento porque no puedo hacerlo, sino que me preocupo por vivir conforme a la gracia. Baste ya, dice, baste ya, es decir, ya estuvo bueno, ya tuvimos bastante tiempo en lo que hemos pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿andando en qué? En lascivias, declara allí, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y vuelve a venir ahí la palabra aselgeia, que ahí la pusieron como lascivias, ¿sí? Pero entonces, cuando leemos este verso, lo que nos está mostrando es que la lascivia no está limitada o no está remitida al libertinaje sexual, sino en el concepto de ese libertinaje en general en el que vive la gente, ¿sí? Que se dan la libertad de darse gustos en todo lo que su carne les pide. ¿Y qué nos está diciendo? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho eso. Ahora no debemos darle gusto a la carne. Y no estamos necesariamente hablando de cosas perversas. ¿Sí me hago entender? Porque nosotros caemos en pecado por las cosas permitidas, como nos declara Saulo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero dice, yo no me dejaré dominar de ninguna. Y esa es la diferencia, no dejarse dominar. Porque cuando uno se deja dominar, ahí es donde está en contra de lo que el Señor nos está pidiendo. Dice, verso 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Pero la pregunta es, ¿realmente no corremos con ellos en ese desenfreno? ¿No estamos buscando lo mismo que ellos buscan? ¿No nos gozamos en lo mismo que ellos se gozan? Porque nos dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Cuál es el desenfreno de disolución? Muchos de ellos tampoco roban, tampoco matan. Tampoco se meten en problemas. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pero dice, ya no debemos correr en ese mismo desenfreno. Es decir, ya no debemos darle gusto a la carne como el mundo en general lo hace. ¿Vemos la diferencia, mis hermanos, en estos versos? Bueno, esa diferencia la tenemos que hacer como pueblo, para no ser de esos hombres impíos que encubiertamente convierten la gracia en libertinaje. ¿Por qué? Porque como me es permitido, vivo para darle gusto a mi carne en lo que me es permitido, en lo que no, no le doy gusto. Pero en lo que me es permitido, vivo para darle gusto nada más. ¿Hice la diferencia en verdad? No. Por eso el Señor no se agradó del pueblo antiguo. El pueblo antiguo guardaba Shabbat. El pueblo antiguo no era asesino. El pueblo antiguo era celoso de Dios, de sus tradiciones y cosas. Y muchas veces hemos estudiado que en el tiempo de Jeremías ya ni siquiera tenían ídolos. El rey, el rey Josías, había hecho polvo toda estatua, todo ídolo que había en Jerusalén, y aún en los alrededores en Israel, los había destruido. ¿Quiere decir que ya no había idolatría? No. La idolatría estaba en el corazón del pueblo, en las tradiciones que seguían ellos. Ahora, en esa misma forma, como la idolatría permaneció en ese pueblo, también en nosotros permanece la disolución, la el libertinaje en el cual el mundo vive. ¿Por qué? Porque el mundo sabe que esto le es permitido: gozar, beber, bailar, hacer fiesta. ¿Y cómo vive? Le da gusto a la carne hasta más no poder. Es algo permitido, ¿verdad? Ahora nosotros haremos lo mismo en lo permitido. Nos está declarando Pedro que no. Por eso nos dice, si ustedes realmente han padecido en la carne, el mundo que va a ver, los va a ver como extraños, porque no van a correr en esa misma disolución. Pero nosotros estamos tan afanados como el mundo en las mismas cosas. Igual. Quiere decir que todo esto está en contra de lo que el Mashiach dijo. ¿Qué fue lo que él dijo? Él dijo, ustedes no se preocupen por qué comerán, qué vestirán, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Eso es lo que buscan los gentiles. Ahora, no por eso estoy diciéndole a los hermanos que no trabajen o que se queden durmiendo. No estoy diciendo eso. Sino que el correr en estas cosas como nuestra prioridad, como el afán de la vida, en eso está. Eso es lo que nos está alejando del Señor y eso es lo que no nos está permitiendo luchar por la fe. Porque en lugar de vivir conforme al Señor, seguimos para agradar al mundo. No hemos recibido la gracia, porque no hemos aprendido a vivir de otra manera, sino que ahora hablamos de una manera diferente, ahora manejamos otros conceptos, pero corremos en el mismo afán. Hasta aquí espero que vayamos bien, mis hermanos. ¿Me he hecho entender hasta aquí? Bueno, vamos a leer ahora Romanos, capítulo 13, versos 13 y 14. Romanos 13, 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Yeshua HaMashiach, y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, esto que nos declara Romanos nos está diciendo, andemos como de día, honestamente. ¿Cuál es la diferencia? No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias. Ahí la palabra lascivia, acelge, viene otra vez o la pusieron como lascivia. Pero si ponemos la de Judas, diría no en lujurias y libertinajes, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor, Yeshua Mashiach, y no provean para los deseos de la carne. Ese no proveer para los deseos de la carne es lo que quiero, sobre todo, que lo entendamos nosotros. Que el proveer para los deseos de la carne es lo que hacemos constantemente. Porque estamos siempre dándole gusto a la carne, a la preocupación, a querer acumular, a querer alcanzar, a querer darle gusto a la codicia y muchas otras cosas. Entonces, ahí, cuando nosotros no somos conscientes de esa carrera que es contraria a la fe, vamos a ir alejándonos hasta que lleguemos a ser completamente extraños, aunque pensemos que somos el pueblo del Señor. Por eso nos dice, no proveáis antes vestidos del Señor Yeshua. En Judas 1:4 nos decía, estas personas entrarían encubiertamente, nos declara. Dice, entrarían encubiertamente hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. Vemos cómo nosotros mismos podemos ser esas personas que convierten en libertinaje la gracia, porque no entendiendo la gracia, pensando que somos el pueblo de Dios, vivimos en las disoluciones de la carne. Vivimos viendo por las cosas terrenales y no por las de las celestiales. Vivimos para satisfacer nuestros deseos carnales en lugar de renovar nuestro pensamiento conforme al pensamiento del Señor. Y decimos, pero yo ya dejé muchas cosas, pero yo ya no hago muchas cosas, pero yo no tengo una mala intención y no es pecado lo que hago. Pero no tenemos por qué esperar hasta que con el tiempo nos haga daño y nos aleje del Elohim. Algo simple. Cuando el pueblo decía, ay, las ollas de carne de Egipto, el pescado, las cebollas, y aquí nuestros ojos solo ven este maná. ¿Pensó el pueblo que con eso estaba ofendiendo a Elohim, mis hermanos? ¿Pensó que era perverso por eso? ¿El pueblo llegó a entender, a pensar que era carnal, que era contrario al Señor? Pues así nos pasa a nosotros, exactamente así. Nos quejamos, deseamos y no nos damos cuenta que eso es contrario al Elohim. No nos damos cuenta. ¿Ese pueblo en dónde terminó? Terminó diciendo, ¿está Dios con nosotros o no? Terminó diciendo, es que esos enemigos son muy fuertes, no vamos a ir, aunque el Señor nos haya dicho que vayamos, no vamos porque esos enemigos son muy fuertes. Porque no entendió que algo tan sencillo como la inconformidad, porque en la carne uno desearía estar de otra manera, comer otra cosa, vestir otra cosa, tener otras cosas. No nos damos cuenta que eso, ese deseo en la carne nos va a llevar cada vez más abajo, más profundo en el Sheol. Segunda de Pedro, habíamos leído el capítulo 2, los primeros versos, ahora vamos a volver allí, pero vamos a leer desde el 18 y desde el 17. Segunda de Pedro 2, del 17 hasta el 21, por favor. Dice, estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y bueno, ¿qué dice allí? Estas personas que se levantan contra la congregación, que se introducen encubiertamente en ella, dice, son fuentes sin agua. Y ya vemos el por qué. Porque están sembrando para la carne, porque su lucha es por las cosas terrenales, no por las celestiales. Por eso dice que son fuentes sin agua. Nubes empujadas por la tormenta, son incapaces de dar vida con lo que enseñan y con la manera que viven, no pueden transmitir la vida. Cuando nosotros hemos estudiado la gloria del Señor está sobre los cielos o fue puesta en los cielos. Esa gloria es la capacidad de dar vida. Pero si la enseñanza que viene no es para vida, no es conforme al Señor, eso me trae muerte en lugar de vida. Por eso les llama a estos fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, porque vienen a ponerse en el lugar de esparcir agua para vida, pero no la tienen. Por eso dice nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, no palabras de vida, no palabras de justicia, sino palabras infladas. ¿Infladas por qué? ¿Vanas por qué? Porque es bonito escuchar que nos digan que somos el pueblo de Dios. Y no importa que andemos en chismes, y no importa que allá en nuestra casa andemos peleados como perros y gatos, y no importa que seamos la familia feliz, la familia bonita, que se preocupa por sí misma y por nadie más. Y dirá la gente, ¿y qué tiene de malo si uno trabaja y no le hace daño a nadie? Eso es lo que el mundo nos enseña. Pero Elohim no nos enseñó así. Elohim no nos enseñó que vivamos los padres y los hijitos felices y sin pelear y que el mundo se muera. No, eso no es lo que nos enseñó Elohim. Él nos enseñó un concepto de familia muy diferente. ¿Quién es la familia? ¿Quiénes son los hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de Elohim. ¿Lo hemos entendido? ¿Hemos sufrido ese concepto? Ni siquiera lo meditamos. Porque para mí mi sobrino sigue siendo mi sobrino. Mi hermano sigue siendo mi hermano. Mi hijo sigue siendo mi hijo. Y no importa que sea un chismoso, que sea un ladrón, que sea un avaro, que sea un hipócrita. No me importa. Sigue siendo mi hermano, sigue siendo mi madre. Y el hermano que se esfuerza por hacer justicia, no me cae bien, así que no me importa. Está de hambre, pero mi hermano tiene hambre, así que familia mata congregación y se acabó. Son palabras infladas, enseñanzas como esa, la familia bendecida. La bendición de Elohim. ¿Cuánta gente dice, ay, conseguí un buen trabajo? ¡Oh, qué bendición del Señor! ¿Estoy diciendo que no sea una bendición del Señor? La gente no entiende que la bendición está donde Él dice que está. ¿En dónde está la bendición según hemos estudiado? Mis hermanos, ¿en dónde está la bendición? Eso no es lo que nos ha enseñado la Escritura. ¿Qué nos ha enseñado la Escritura? ¿Dónde está la bendición? Muy bien. En habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí es donde viene la bendición y la vida eterna. No en otra cosa. No en otro lugar. No en la familia feliz. No en la familia linda. No en tener muchas propiedades y tener lo necesario, sino que dice, la bendición desciende donde los hermanos habitan juntos en armonía. ¿Por qué? Porque si los hermanos habitan juntos en armonía, me está diciendo que ellos aprendieron a vivir en amor. Y me dice que el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Y el que ama al prójimo ha aprendido a amar a Dios. Y el que ama a Dios tiene que amar al prójimo. Y ahí está todo. En eso está toda la enseñanza. Pero no se ve. Yo sigo peleando por los míos. Y ese es un problema muy grande porque esa enseñanza que vive en nosotros, que la respiramos a diario, que cada poro de nuestro cuerpo la reclama, porque esa es mi sangre, porque ese es el que vive conmigo en mi casa, es mi hermano. Eso es una palabra inflada y vana. ¿Cuántas otras enseñanzas podemos encontrar? Infladas y vanas. No, no parecen malas. ¿Qué de malo tiene? Pero son infladas y vanas. ¿Qué pasa cuando hay una enseñanza inflada y vana como esa? Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Por qué? Porque cuando a mí me enseñan que la bendición de Dios está en un buen trabajo, si yo tengo un buen trabajo, me preocuparé por dejar las cosas de la carne, por amar a mi hermano como debo hacerlo. No, porque ya tengo la bendición. Pero si yo entendiera que la bendición no la voy a tener hasta que habite en armonía con los hijos de Elohim, ¿no sería diferente? ¿No viviría yo de una manera diferente? ¿Qué es lo que cambió el pensamiento o qué es lo que nos pide que cambiemos en el pensamiento? ¿Por qué Mashiach sufrió por ti, Damaris? Porque eres su hermana. Porque él te vio como su hermana. Y eso lo declara Hebreos. ¿Por qué sufrió por ti, Micaela? Por lo mismo. Dice que él padeció para ser el principal entre muchos hermanos. Él es el principal entre muchos hermanos y padeció todo esto. Pero te vio como hermano. Por eso dio su vida. Por eso nos dice, él padeció en la carne por ti. Era su hermana. ¿No? Pero no, en la carne no le importó. Te buscó en la gracia como su hermana. Así a cada uno de los que le hemos buscado. Por eso él padeció en la carne, por cada uno de nosotros. Porque él sabe dónde está la bendición. Y la trajo porque él realmente lo entendió. Ahora nos está diciendo, padezcámoslo también. Pero nosotros queremos que nos amen, que nos quieran, que nos busquen, que nos den. ¿Qué es lo que hay que hacer? Empezar a querer, a buscar, a dar. Y el pensamiento es contrario, contrario a lo que el mundo nos ha enseñado. Por eso dice que hay muchas enseñanzas infladas y vanas, con las cuales se seduce a las almas inconstantes, con las cuales se seducen, dice, con concupiscencias de la carne y disoluciones. Ahí vuelve a venir la palabra aselgia, que nos pusieron como lascivia en otros versos. Aquí viene como disolución. ¿Sí me hago entender por qué la palabra no está relegada? Sino que esta palabra aselgeia, más allá del concepto sexual que indica la palabra lascivia en el castellano, en realidad está mostrándonos más allá un concepto de la disolución, de ser libertino en lo que es permitido. Y ser libertino o disoluto, como lo declara aquí en Pedro, que por medio de disoluciones seducen a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Si Luz llega a una congregación, vamos a decir que llega Luz a Mendoza, y vive de una manera desordenada. Aunque no se le pueda señalar como pecado, pero sí desordenada. ¿Será para provecho de la congregación o para tropiezo? ¿Se me escucha? Ah, sí me escucha. Para tropiezo. Muchas cosas hacemos y no pensamos en el otro. Muchas cosas hacemos que nos son permitidas, pero que no pensamos en el otro. Si decía mi hermano, o dice más bien la escritura, dice, si a mi hermano le estropiezo que yo coma carne, dice, pues no comeré carne. Nunca. Nunca, jamás. Claro, hemos estudiado que esto no debería ser tropiezo en lo que es recto, ¿sí? Porque hay cosas rectas que a muchos les son tropiezo por la ignorancia, por la debilidad que en ellos hay. Sin embargo, hablamos de que cuando nos mantenemos en la carne, o vivimos, vamos a decir que luz es muy codiciosa, ávara. Y ella no le quita nada a nadie. Trabaja, sí. Excesivamente se mata trabajando porque desea cosas. ¿Es un ejemplo a seguir? No le roba a nadie. Ayuda a la gente. Pero ella quiere cosas. Las desea. No es que necesite, sino que desea cosas. ¿Quién sería esta persona? Mis hermanos, ¿alguien que lucha ardientemente por la fe? ¿O alguien que encubiertamente está en la congregación? ¿Por qué digo encubiertamente? Porque se presenta como hermano, pero está viviendo conforme al deseo de la carne, conforme al deseo de los ojos, conforme a los deseos y el afán de la vida. Por eso encubiertamente está en la congregación. Pero ese peligro no está exento nadie de caer en ese peligro. Por eso declara que se cae en esas disoluciones, son las que nos seducen. Porque si Mica ve a Luz que tiene muchas cosas y que mejora cada vez su casa y que mejora, y Mica dice, pero si no es pecado, yo también quiero una casa mejor. Y Mica también corre tras ello y empieza a codiciar cosas también. ¿Por qué fue seducida? Un deseo de los ojos. ¿Qué es el deseo de los ojos? Una disolución. Es ser libertino, es permitirse cosas que no debiera. No sé si me hago entender. Porque yo no las necesito. Pero como veo que otros las tienen, yo las quiero. Fui seducida, como está diciendo Pedro allí. Soy seducida por, dice allí, deseos de la carne y libertinajes. Yo había huido, o Mica había huido, porque Mica dejó su manera de vivir y ahora quiere servir al Señor. Pero vio mi ejemplo y ahora, ¿qué pasa? Seducida por la concupiscencia de la codicia, del deseo de cosas. Y entonces dice allí, les prometen libertad, ¿Y son ellos mismos esclavos de qué? De corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador, ahora se enredan otra vez, en ellas son vencidos. ¿Qué pasa con alguien que vive de esta manera? ¿Es como un perverso del mundo? ¿Como una persona ignorante del mundo? ¿O cómo? Nos declara que es peor. Resulta que Micael había dejado el mundo para servir al Señor, pero vio el ejemplo de la codiciosa de Luz y se fue tras ese patrón. ¿Qué está diciendo? Se escapó del mundo, pero ahora se enredó ¿en qué? En el ejemplo, en la codicia. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubieras sido, dice, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es decir, no luchar ardientemente por la fe que le fue dada a los santos. ¿Sí me hago entender mejor? ¿Con mis hermanos me hago entender mejor? Y no importa que nos llamemos el pueblo del Señor, no importa, porque eso que nos retiene como mundanos, como carnales, como hombres animales o naturales o terrenales, eso que nos retiene de esa manera nos está dando muerte. Pero el problema es que ya sabemos que eso nos da muerte. Y se cumple en nosotros lo que dice Romanos 1, que aquellos que conociendo el juicio de Dios no les importa, sino que aparte de hacer las cosas que desagradan al Señor, se contentan, viven felices con aquellos que también lo hacen, practican esas cosas. Mica va a vivir feliz ahora con Luz, las dos son codiciosas. Y no importa que el Señor condene la codicia y diga no codiciarás, pero como no le hacemos daño a nadie y las dos codiciamos, nos entendemos bien y nos queremos mucho. ¿Nos servirá de algo, Micaela? De nada. Por eso nos lo está mostrando. Son seducidos. Nos seducen muchas cosas. No solo palabras, hechos. No solo enseñanzas como la familia bendecida o el pueblo bendecido, no solo eso, o el Dios de amor, el Dios de amor que todo lo perdona. Esa es otra palabra inflada que también nos seduce para vivir de una manera equivocada. Es que Dios es amor, yo no tengo por qué despreciar a mi marido porque Dios es amor, aunque mi marido me traicione con la vecina y con la otra vecina y no, es mi marido y Dios me mandó a amarlo. Esa es otra palabra inflada. Y yo soy seducida por eso. Entonces, cuando nosotros no entendemos lo que es la fe dada a los santos, no podemos luchar por ella. Es decir, no podemos conservarla pura. Pero ya vimos lo que nos declara Pedro. Para luchar por la fe dada a los santos, lo que hay que hacer es morir al pecado o terminar con el pecado. Pero les preguntaba, ¿quieren luchar para destruir la carne? ¿Padecer en la carne? Me decían, no. Muchas cosas no las queremos padecer. Y ahí está el problema, que mientras no busquemos renovar ese pensamiento, no va a ser posible. Vamos a volver a Judas. Y esta vez vamos a leer del verso 4, vamos a leer otra vez el 4, hasta el verso 10. 4 al 10. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim. Y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Y la expresión es fuerte allí. Dice que se corrompen como animales irracionales. Y si yo les dijera que esos que se corrompen son ustedes, muchos tal vez se ofendan. O no me lo acepten. ¿Por qué? Porque este es el pueblo de Dios. Este es un pueblo entendido. Conocemos las parábolas. Hemos dejado muchas cosas, pero aún así, muchos aquí se corrompen como si no tuvieran entendimiento. Nosotros leemos el Salmo 73. El Salmo 73 lo hemos estudiado en alguna ocasión, donde nos habla Asaf. Asaf era uno de los principales músicos del templo y fue puesto por el mismo rey David. Era de los sabios del tiempo de David. Y este hombre dice que él casi resbala por causa de algo. Él se quedó viendo a los malos. Él entendió que los malos eran sus propios hermanos, otros personajes que enseñaban en su tiempo. Pero eran esos hombres encubiertos. Y él se queda viéndolos y dice: wow, pero ¿cómo prosperan? La gente los quiere, sus hijos están bien, aunque están muertos en pecados, no tienen angustia. Yo no los veo que el Señor los persiga, que sufran, yo los veo bien, dice Asaf en el Salmo. Y luego dice: hasta que entrando en el santuario, entendí el fin de ellos, les has puesto en resbaladeros, declara. Es decir, que aunque ellos, esos hombres impíos que entran encubiertamente en la congregación, permanezcan allí mucho tiempo y logren con creces sus propósitos, no por eso son bendecidos. Sí, eso es lo que nos está declarando Asaf en el Salmo. Pero él dice: ahí entendí que los destruirás. Cuando ellos menos piensen, te levantarás como su adversario. Dice: sentí punzadas, porque ¿qué? ¿Qué es la expresión que él hace? Yo era como una bestia, que ¿qué? Que no entendía. Él dice: sentí punzadas, me angustié, porque era como una bestia que no entendía. Un sabio como Asaf dice: yo era como una bestia que no entendía. ¿Cuánto más este pueblo? ¿No será como un animal irracional? ¿Un pueblo que vive en el deseo de su carne? Claro que lo es. Por eso lo está declarando Judas. Judas está diciendo, dice: estos hombres impíos niegan al Señor. Lo niegan, por causa del libertinaje en el que convierten a la gracia del Eterno. Verso 5, más quiero recordarles, ya que ustedes lo saben, que el Señor, cuando sacó al pueblo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado bajo oscuridad, que es lo mismo que nos decía Pedro. Y también nos habla del ejemplo de Sodoma, nos está hablando de los juicios que el Señor ha hecho, que Él no ha dejado sin pago a ningún perverso, a ningún hombre impío. No importa que vengan cubiertamente a la congregación. Por más que quiera mostrarse santo, por más que quiera santificar su perversión, sea cual sea, el Señor no lo tendrá por inocente. Por eso Él lo está advirtiendo. Dice, piensen en todo lo que ustedes conocen de la Escritura. Y nos pone varios ejemplos, entre otros el de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, dice, aunque hay estos ejemplos, aunque el Señor ha mostrado que no se agrada de los impíos, dice, no obstante, así como aquellos fueron rebeldes, también estos soñadores, ¿quiénes serían los soñadores hoy en día? Todos los que aquí entramos encubiertamente queriendo parecer santos, buenos, pero vivimos en los deseos de la carne. ¿Qué dice? Son soñadores. ¿Cómo los llama? Soñadores. ¿Un soñador entiende la realidad? No. Soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, que este verso también lo hemos estudiado ya, ¿de qué trata este verso? El verso 9 nos habla del Mashiach cuando llegó a Israel y contendía por el diablo. ¿Quién era el diablo? Los príncipes de Israel. Contendía por el cuerpo de Moisés. ¿Quién era el cuerpo de Moisés? Aquel pueblo. Él contendía por aquel pueblo contra los príncipes. ¿Y qué dice? Él no se atrevió a proferir juicio de maldición contra ese adversario, sino que dijo, el Señor te reprenda, sabiendo que eran perversos y malos. Dice, pero estos soñadores, en cambio, blasfeman de cuantas cosas no conocen. Porque son soñadores, no saben quiénes son. Se creen el pueblo de Dios. ¿Lo son? No. Por eso están encubiertamente en el pueblo, creyéndose ellos mismos pueblo, y no lo son. Pero dice, estos contaminan la carne. ¿Por qué contaminan la carne? Porque viven en las disoluciones de la carne. Como dice Romanos 8. Vamos a Romanos 8, el verso 5, vamos a leerlo hasta el 10. Hasta el 8. Romanos 8, del 5 al 8. Y ahí nos habla de por qué estos soñadores se contaminan. Vamos a leer. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la ley de Elohim y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Por eso dice que se contaminan, porque dice, los que piensan en la carne, ¿qué sería la carne? Las cosas terrenales. las cosas de este mundo, que no pueden dominarse a sí mismos, que no pueden retener sus impulsos. Estos, dice, son los que piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, es decir, los que han renovado su mente y han entendido cuál debe ser su comportamiento y su propósito, dice, ellos piensan en las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero muchos aquí se ocupan de la carne y quieren la vida y quieren la bendición. Están encubiertamente aquí. Dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si Damaris se ocupa del espíritu, de las cosas del espíritu y no las de la carne, por ejemplo, Damaris se puede ocupar mucho de que haya comida, de que haya bebida, de que haya para pagar servicios, de vivir en paz con Micaela. Damaris no se ocupa de no pensar mal de Marta, sino por el contrario, vive pensando mal de Marta, vive pensando mal de Ezequiel cada vez que viene. ¿En qué está ocupada Damaris? En las cosas de la carne. Por eso citábamos Mateo 15, verso 18. Porque del corazón es que salen todas estas cosas que nos contaminan. Pero no nos ocupamos, como hemos visto las semanas anteriores, no nos esforzamos en poner diligencia en lo que debemos poner diligencia, que sería quitar los malos pensamientos, las codicias y todo lo que nos nombra allí. Toda concupiscencia. ¿Eso es ocuparse de qué? Del espíritu. Por eso, cuando yo me ocupo de vivir contento, de que no me falte nada, yo estoy viviendo en la carne. Pero para que yo sea espiritual, debo preocuparme de no andar en chisme, no andar pensando mal, no andar codiciando y demás cosas que nos ha enseñado la Escritura. ¿No vemos la diferencia? Y decimos que sí, pero seguimos viviendo para la carne. Y seguimos preocupándonos en la carne. ¿Y qué dice? El ocuparse de la carne es muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ya que no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden. Y los que viven según la carne, por tanto, no pueden agradar a Dios. ¿Qué leíamos en Judas? En Judas nos declara, nos decía, permítanme, nos decía, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Cuando nosotros no entendemos esta diferencia de lo que es la carne y lo que es el espíritu, de cómo ocuparnos en las cosas del espíritu, vamos a seguir ocupados en las cosas de la carne. Eso es vivir corrompido como un animal irracional. En la misma corrupción. Como lo declara Asaf, él era un hombre justo. Él era un hombre recto. De hecho, él mismo lo declara. Dice, con todo yo no me aparté del Señor. Yo no lo dejé. Yo pensé, si actúo como ellos, voy a desagradar al Señor. No voy a actuar como ellos. Sin embargo, el pensar que ellos estaban bien y que eran felices y por poco ir a hacer lo mismo que ellos, Dice, eso lo hizo una bestia bruta, una bestia sin entendimiento. Mis hermanos, no los quiero tratar mal, yo no quiero ofender a nadie, pero la Escritura nos está diciendo que todos aquellos que de una u otra manera pelean por las cosas de la carne, luchan por las cosas de la carne, tienen sus ojos puestos en lo terrenal, ¿qué son? Se han corrompido. ¿Por qué se han corrompido? Porque ya se les enseñó que eso es malo, que eso no es lo que es agradable al Señor. Se han corrompido como animales que no entienden. Hasta aquí me hago entender, mis hermanos, lo que nos está diciendo Judas. Nos pone el ejemplo del Mashiach. Él peleó contra el adversario, el Hasatán. Él peleó contra ese Hasatán y no pecó. Peleó por un pueblo. Y aunque tenía muchos adversarios que constantemente iban a tentarle, que constantemente le ponían trampas, él nunca dejó de pensar en las cosas celestiales. Nunca pensó en las terrenales. Aunque le dijeron que era un hijo de fornicación. ¿Quién no se ofende porque le saquen a la mamá en una conversación? ¿Quién no se ofende? En todo lado es de las mayores ofensas que hay. Pero el Mashiach simplemente no lo tomó en cuenta. Y nosotros decimos, él padeció en la carne. Tenemos que padecer igual, pero no nos ponemos a pensar qué es lo que hay que padecer. Y vivimos como si nada pasara. Ahí es donde nos está mostrando que somos como animales, que no tenemos entendimiento, que no pensamos. Bueno, Gálatas 2, verso 4 y 5, Saulo da un testimonio. Dice que siempre en las congregaciones donde él iba, hubo falsos hermanos. Esos son esos hombres impíos que se introducen encubiertamente. Él dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías Yeshua, para reducirnos a esclavitud. En este caso, era gente que quería someterlos a una enseñanza, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Este fue el deber de Pablo, evitar que la congregación fuera enseñada con palabras infladas y vanas. Ese es el deber del que enseña. No dejar que en la congregación surja esto, ni se introduzca tampoco de afuera alguien que venga con palabras infladas y vanas a someterlos a esclavitud. Por eso Saulo está diciendo, siempre hubo falsos hermanos. Falsos hermanos en Galacia, en Filipos, en Colosas, en Corinto, en Galacia, en todas partes. Donde él iba siempre había falsos hermanos. Y eso también lo declara, creo que a Timoteo. No, a los filipenses se lo declara. Y también declara que entre los que enseñaban, no todos eran personas que realmente tuvieran el espíritu que tuvo el Mashiach de buscar las cosas de arriba. Porque también entre los que enseñan, lo aclara Saulo, hay gente que se levanta a predicar al Mashiach por celos, por envidia. Aquí mismo Judas, en el verso 11, nos declara que muchos se levantan pero siguiendo otro espíritu, y ahí nos declara, por ejemplo, el verso 11 de Judas 1, dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Pero primera de Juan nos dice, ¿y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, buenas. Y dice que muchos siguen ese camino. ¿Qué estaría cumpliéndose en esto? ¿Quiénes serían ese Caín? Porque dice, se levantó y lo mató porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Leíamos en Pedro, dice, a estos les parece cosa extraña que no, ¿qué? Sigáis en el mismo camino de disolución. Si tú ves a tu hermano codicioso y le dices, está mal, no estás siendo recto, y él te va a decir, ¿y en qué estoy pecando? Yo no le quito a nadie, yo trabajo y ayudo a los demás, estoy guardando el mandamiento, pero tú ves que es codicioso, pero él no lo quiere aceptar. ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Te va a querer? No. No. Y te va a criticar, eres un perezoso. Eres un flojo. Conformista. Muchos comentarios se escuchan. ¿Sí? Entonces, ahí se cumplen los que siguen el camino de Caín, que le toman rencor a sus hermanos por causa de que ellos son rectos, sus hermanos son rectos y ellos son perversos. ¿Sí me hago entender con lo que sería seguir el camino de Caín? ¿Se va a dar cuenta que sigue el camino de Caín? No. ¿No? Él cree que es bueno, que no está haciendo nada malo y que el otro solo quiere fastidiarlo y es un envidioso. Ahora nos dice, también hay otros que se lanzan por lucro en el error de Balaam. ¿Qué es ese error de Balaam? El error de Balaam fue buscar artes mágicas. Él se apartó desobedeciendo al Señor, porque el Señor dice, no habrá entre vosotros que quien consulte a los muertos, ni adivino, ni agorero, nada de esto. ¿Y qué hizo Balaam? Por la codicia, se apartó del camino recto y fue a practicar. Se fue como agorero. Nos dice que él fue a buscar agüero. Por eso él mismo declara, contra Israel no hay agüero. Él mismo dice en el capítulo 24, verso 1 y 2, dice, viendo Balaam que el Señor no quería que maldijera a Israel, ya no fue como las dos veces anteriores a buscar, ¿qué? Agüero. Ya no fue a hacer agüero o encantamiento, sino que abrió su boca y dijo lo que el Señor le había mandado que dijera, la bendición al pueblo. ¿Sí? Y él fue a buscar agüero porque quería, ¿qué? Dinero. La codicia a muchos los va a llevar a hacer cosas que están en contra del mandamiento, pero no les va a importar, con tal de obtener la ganancia. Ese es el camino de Balaam. Muchos no necesariamente va a ser el dinero. Con tal de que la chica esa de la esquina me acepte, voy a ir a la fiesta. Voy a compartir con su familia. Y muchas cosas más. Con tal que en el trabajo me acepten, no digo nada. Me quedo callado, participo de las cosas, con tal que el mundo me acepte. Ese es el camino de Balaam. Aceptar lo malo, con tal de obtener una ganancia. Ahora me dice, otros perecen en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue el error de Coré? Coré era el de las palabras infladas y vanas. Coré era esa bestia sin entendimiento. Coré era el que no entendía. Y se levanta contra el siervo que entendía y que se preocupaba por el pueblo y que quería salvar al pueblo de la muerte, y se levanta y les dice, este es un pueblo santo. No vengan a fastidiar a este pueblo porque es santo. Gente que no entiende, pero que quiere estar en el lugar de qué? De enseñador. Que quiere estar en el lugar de juez. ¿Me hago entender, mis hermanos, cuál es la contradicción de Coré? La iglesia, la mujer, siempre se levanta en esa contradicción de Coré. La mujer siempre quiere tener la razón. Y muchas veces se ha enseñado, la mujer no debe levantarse contra el Adán. No puede hacerlo. Porque el Adán vela por ella. El Adán es el encargado de cuidarla, pero ella quiere cuidarse solita, ella quiere cuidar al Adán, ella quiere mandar al Adán. Ahí es donde está la contradicción de Coré, cuando se busca un lugar equivocado en el cuerpo. Y esos errores, esos tres errores que nos nombra Judas, los vemos en la escritura en diferentes ejemplos. Cuando yo entro encubiertamente, no me doy cuenta en cuál de ellos caigo. No me doy cuenta, pero en cualquiera de esos tres voy a caer. Porque no padecí en la carne, porque no cambié mi pensamiento, por eso vengo a caer allí. Y me dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Verso 12, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a quienes. Así mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, eso es lo mismo que nos decía Pedro. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Qué es lo que ellos muestran? Lo que hay en sus corazones, lo que hay en sus mentes. No la fe que pueda dar a los santos, por eso dice que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para los cuales está eternamente reservada la oscuridad de las tinieblas. Y sigue diciendo, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios, ¿qué? Ahí está. ¿Quién es el que vive en, se me fue la palabra, lascivia, ¿cómo es que fue traducida? Libertinaje. ¿Quién es el que vive en libertinaje? Los que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas, ¿qué? Infladas, eso también nos lo decía Pedro, adulando a las personas para sacar provecho. Bien sea para sentirse tranquilas en su conciencia, viendo que otros actúan igual, bien sea para beneficiarse de otra manera, pero dice, hablan cosas infladas, adulando a las personas. Pedro nos lo explicaba muy en detalle, cómo viene a ser engañada la persona por causa de esos deseos de la carne. Pero vosotros, amados, tened memoria, ¿de qué? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, lo que les nombraba al principio. Pablo, en Hechos dice, de entre ustedes mismos, se van a levantar hombres que no perdonarán el rebaño. Por eso dice, tengan en cuenta que esas palabras fueron dichas por los apóstoles, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan, ¿qué? divisiones. Si yo arrastro a Micaela en mi codicia, en mi avaricia, ¿he causado una división? Si yo le enseño mentira a Micaela y le muestro palabras infladas, sea doctrinalmente, ¿causo división? Y me está diciendo, estos son los que causan divisiones. Segmentamos el cuerpo. Por eso dice que entramos como encubiertos. Porque no estamos como hermanos, sino que venimos a destruir. Aunque no sea nuestro propósito. Pero como yo pienso en las cosas de la carne, no voy a pegar con el cuerpo del Mashiach. Yo no voy a encajar allí. Antes, como yo pienso en las cosas de la carne, voy a contaminar al cuerpo del Mashiach y me voy a arrastrar conmigo a alguien. Por eso me dice, ellos habiendo huido de la contaminación de la carne, se enredan otra vez en el pecado y su postrer estado, ¿qué? Viene a ser peor. Estos son los sensuales. Si ustedes buscan esa palabra sensuales, es la misma que viene como animal, como terrenal. La misma de 1 Corintios 2, la misma de Santiago, que viene como animal o terrenal, natural. Estos son los sensuales que no tienen ¿qué? ¿Qué es lo que no tienen? Eso quiere decir que no hicieron lo que decía 1 Pedro 4. No cambiaron su pensamiento. Ellos siguieron pensando en las cosas de este mundo. Aunque vengan a guardar el mandamiento, aunque vengan a escuchar la palabra, su pensamiento no cambió. No han entendido cuál es el pensamiento del Mashiach. Por eso causan divisiones, por eso siguen siendo naturales, que no tienen el espíritu, como diría Romanos 8, que piensan en las cosas de la carne. De esto mismo nos habla Filipenses 3. Filipenses 3, vamos a leer verso 18 y 19, por favor. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Mashiach, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. ¿Ya? Estos son de los que nos nombra Judas y Pedro. Por ahí andan muchos. ¿Cuántos? Muchos. ¿Son pocos? No. Son muchos, es la mayoría. De los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Por triste, que habiendo vivido de la carne, de la corrupción del mundo, se enreden y ahora estén peor, porque ahora son el pueblo de Dios y no les puedes decir que son malos. Te los echas de enemigos, ¿por qué? Porque son el pueblo de Dios. Por eso dice Judas, se corrompen como animales irracionales, porque ya no les puedes hacer entender. Entonces dice, de los cuales les digo ahora llorando, que son enemigos de la cruz del Mashiach, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Para qué viven? Para darse gusto a sí mismos, y cuya gloria, por eso les nombraba la gloria que está en la palabra de vida, cuya gloria es su vergüenza. ¿Podrán dar vida? No. Su gloria es su vergüenza, su manera de vivir en los deleites, en la carne, que solo piensan en lo terrenal. Ahora me entienden por qué no necesitamos que sean cosas prohibidas, sino el alimento, la bebida, el vestido, el techo. Por eso Saulo viene y dice, son muchos y lloro se hicieron ahora enemigos. Aunque huyeron del mundo, ahora son enemigos de la cruz del Mashiach, porque cayeron otra vez en la codicia, en cualquier otra concupiscencia, y vienen a ser esclavos en un estado peor que el anterior, porque ahora son sabios, porque ahora son entendidos, porque ahora conocen las parábolas, porque ahora no necesitamos del que nos enseña, porque ya somos sabios. Y no nos tiene que venir a decir que estamos mal. Por eso Saulo viene y dice, muy a pesar de esos falsos hermanos, pero no les vamos a hacer caso. Y en todas partes se los encontraba Saulo. Aquí se lo está diciendo a los filipenses. Allá hablaba con los de Gálatas, con los de Galacia. Pero en todas partes estaban. Por eso él dice, son muchos. Y de eso debemos cuidarnos. Por eso les preguntaba. Ahora, Romanos 16 nos habla con respecto a lo mismo y también nos advierte. El verso 18. Vamos a leer verso 17 al 19. Y si más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y ser sabios para el bien es cosa complicada, como lo hemos visto, porque no es sabio el que conoce, no es sabio el que guarda Shabbat, no es sabio el que dejó el mundo en muchas cosas. Es sabio el que es manso, como lo declara Santiago. Es sabio el que es humilde delante del Señor. El que se humilla ante el Señor y renuncia a todo lo que es la carne. Ese es el verdadero sabio. Pero nosotros nos consideramos sabios porque sabemos. Porque podemos repetir cosas que hemos escuchado. Sin embargo, nos está diciendo... Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Decía Judas, dice, os ruego, es necesario que luchéis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pero nos damos cuenta que no estamos luchando por esa fe. ¿Qué venimos a hacer los que causan divisiones y tropiezos? Y entonces, si yo soy el que causa división y tropiezo, ¿cómo lo hago? Pero si yo veo que otro causa división y tropiezo y no lo estorbo, lo dejo que viva como quiera, no estoy esforzándome, ni estoy haciendo que ese otro se esfuerce. Por eso me está diciendo, os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina o de la fe que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Esto sería luchar ardientemente por la fe también, que yo no acepto que mi hermano se convierta en un encubierto. Si yo veo que Damaris o Micaela o Alejandro están encubiertos porque son avaros, codiciosos o cualquier otra concupiscencia, yo no debo quedarme callada y decir no me importa ya ellos, porque estaría igual. Dice que debo luchar ardientemente por esa fe. Entonces me declara, fíjense bien, en esos que causan divisiones, sea por enseñanza, y si es por enseñanza más, porque cuando alguien se levanta por enseñanza, no va a buscar quedársela para sí solo. Siempre la va a compartir con alguien. Y se arrastra, como dice el verso 19, el verso 18, dice, con suaves palabras y lisonjas engaña los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. ¿Pero quién es un ingenuo? La bestia bruta. ¿Quién es la bestia bruta? El que no entiende que está muerto por codicioso, por envidioso, por celoso, por chismoso. Esa es la bestia bruta, ese es el ingenuo. Ese es el petit. Y no importa que nosotros hayamos entendido bien quién es el simple. ¿De qué nos sirve si seguimos siendo simples? Somos bestias brutas. Por eso lo dice claramente Judas. Son como bestias brutas. Por eso dice, apártense de ellos, porque tales personas no sirven al Señor, sino ¿a quién? A sus propios vientres. Nos lo vuelve a repetir aquí. Como Pedro lo decía, como Judas lo decía, también Pablo lo dice. Sirven a sus vientres, a los propios deseos de ellos. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es decir, que no nos corrompamos como bestias brutas. Eso es lo que está pidiéndonos Saulo allí en Romanos. En Filipenses, también Pablo lo habla. ¿O ya leímos Filipenses 2? No, leímos 3, ¿verdad? Sí, vamos a Filipenses 2. Y leamos del 19 al 21. Espero en el Señor Yeshua enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Yeshua HaMashiach, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es fácil encontrar personas que realmente se preocupen por los demás. Saulo, cientos de congregaciones en Filipos, en Colosas, en Roma, a mucha gente le enseñó, muchas personas, pero él dice, hay muchos por los cuales lloro, porque se hicieron fue enemigos de la cruz, del Mashiach, en lugar de ser su pueblo. Y es que da tristeza que uno le enseñe a las personas y luego se conviertan en enemigos del Mashiach. Porque se les dedicó tiempo para hacerlos entendidos. Y resulta que aún se levantan contra uno mismo y te lastiman. Y se levantan en contra del Señor, como si fuera poco, se levantan en contra del Señor. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué se convierten en bestias brutas? ¿Por qué se convierten en bestias del campo, en aves del cielo? Porque se creen muy sabios, porque se creen muy entendidos, pero viven en la carne, nunca han vivido en el Espíritu. Y mientras nosotros sigamos viviendo y proveyendo para la carne, cualquier día nos vamos a levantar como bestias brutas y nos vamos a ir a donde pertenecemos, al campo. No nos vamos a quedar aquí. Entonces, por eso dice Saulo, espero enviarles a Timoteo, ¿Por qué a Timoteo? Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan ¿qué? Lo suyo propio, no lo que es del Mashiach Yeshua. Y hay una diferencia muy grande. Mucha gente se levanta a decir cosas. Yo quiero hacer, yo quiero dar, yo quiero ser esto o aquello. Pero basta que pase a veces ni una semana y uno se da cuenta cómo su ánimo es contrario a sus palabras. En verdad están buscando otra cosa. Por eso Saulo dice, no tengo a ninguno con ese ánimo, porque todos buscan lo suyo, siempre buscan la gloria, como lo declaraba Judas. Cualquiera de esos tres errores los ve uno en las personas. Cualquiera de esos tres errores. Y dices, es difícil. Saulo mismo lo declara. Por eso nos está diciendo Judas, me vi en la necesidad de escribirles. Si yo me veo en la necesidad de llamar a Damaris y regañarla, es porque Damaris está mal. Y no es que Damaris esté mal y la esté aquí exponiendo, solo la tomé de ejemplo. Pero si yo me veo en la necesidad de venir a regañar a Damaris, es porque hay algo que está mal. Y viene Judas y dice, me vi en la necesidad o me veo en la necesidad de escribirles en cuanto a nuestra común salvación. ¿Qué es lo que necesito que entiendan? Que hay hombres que se levantarán impíamente dentro de la congregación, pero quiero que tengan presente lo siguiente, que el Señor no los va a dejar sin su pago. Pero acuérdense que siempre ha sido así, dice él. Se levantó fulano, se levantó aquel otro, y el Señor los castigó a todos. Identifíquenlos bien porque son los que se preocupan por la carne. Pero ustedes no se les olvide que el Señor les ha enseñado a no preocuparse por la carne. Ese es el mensaje que me da Judas. Y de eso también me habla Pedro y me habla Pablo. Y el Mashiach mismo me lo declara, que debo preocuparme de que de mi corazón no surjan ni malos pensamientos, ni avaricias, ni codicias, ni adulterios, ni nada semejante. Entonces, cuando nosotros, o cuando yo veo específicamente, yo leo lo que dice Saulo respecto a Timoteo, me hace pensar, porque él tenía muchos colaboradores. Y habla bien de todos. De Filemón, de Tito. Habla bien de ellos. Pero cuando hace este comentario, no tengo a ninguno como él. Me está mostrando que aunque muchos le ayudaban y eran personas entregadas, realmente son muy poquititos, pero bien poquititos, que con una sola mano se pueden contar y sobran dedos, como decimos, los que realmente aprenden a renunciar a sí mismos y a la carne. Sí me voy a entender en ese punto. Y desafortunadamente no es la congregación la que aprende a renunciar. No es la congregación la que aprende a renunciar. Por eso, mi hermano, mi hermana, no te creas, no te engañes diciendo, yo ya renuncié. Te estás mintiendo, te estás engañando. Examínate, porque no lo has hecho. Aunque sumes, aunque pongas una lista de todo lo que has dejado, no te engañes. Sigues viviendo por ti mismo y para ti mismo, para tu familia. Por la carne. ¿Me hago entender, mis hermanos? Mientras sigamos pensando y sumando todo lo bueno que hacemos, seguiremos engañados. Nunca se piensen justos. Saulo dice, yo soy el peor de los pecadores, el primero. Y cada día lucho y pongo en servidumbre mi cuerpo. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar lo que es poner en servidumbre su cuerpo? ¿Qué desea su cuerpo? Comida. ¿Qué desea su cuerpo? Bebida. Vestido. Descanso. ¿Quién sacrifica el descanso por el hermano? ¿Quién sacrifica el comer para que otro coma? Pero Saulo lo hacía, Saulo ponía en servidumbre su cuerpo. Mis hermanos, ustedes no saben lo que es sufrir, ustedes no saben lo que es padecer en la carne, tienen que aprenderlo. Pero es que yo no se los voy a poder hacer entender si ustedes no dejan de pensar que son buenos. Si ustedes siguen creyendo que son el pueblo de Dios, que el Señor los ama y que no importa los errores que tengan, el Señor los acepta tal cual, no van a poder aprender a padecer en la carne. Entiendan eso. Si ustedes no empiezan a poner en servidumbre su cuerpo, a tratar de entender lo que es eso y a vivirlo, van a seguir siendo de los encubiertos, van a seguir siendo de las bestias brutas. Y yo no quiero ofenderlos. No es mi propósito decirle bestia bruta a ninguno de ustedes. Pero Judas me está diciendo que somos bestias brutas, todos nosotros, cuando seguimos pensando en las cosas de la carne. Cuando seguimos nuestros deseos y nos satisfacemos diariamente y no pensamos en poner por obra lo que el Señor manda. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Entienden a Judas? ¿Entienden lo que dice Judas? Lo que está pidiendo Judas en su carta. Es tan cortita la carta. Pero está pidiendo una cosa específica. Tratemos de entenderlo. Y apartémonos de ser un hombre impío encubierto en la congregación del Mashiach. Apartémonos de eso porque nos está advirtiendo que vendrá la condenación como vino para los perversos de la antigüedad. No escaparemos. No pensemos que vamos a escapar. Por eso, mis hermanos, aunque entendamos esta enseñanza como la del Shabbat anterior y la del más anterior y así sucesivamente, y tal vez me puedan responder lo que les pregunté de esas enseñanzas, no va a servir de nada si no ponemos en servidumbre nuestro cuerpo para que padezcamos en la carne, para hacer morir al pecado. No entendemos que el pecado está en el deseo, en la concupiscencia. La concupiscencia es el mal deseo, el deseo de pensar mal, el deseo de ira, de enojo, de contienda, de avaricia, de codicia, de hipocresía, de celos, de envidia, el deseo de fornicación y muchas cosas más. Mientras nosotros no entendamos todo esto y nuestra mente no empecemos a enseñarla que esto es lo malo, no importa que no robemos, no importa que no le clavemos el cuchillo a nadie, no importa que no saquemos una pistola o un garrote para matar a otra persona, seguimos siendo del mundo, seguimos siendo terrenales. Y nuestra sabiduría, por más que sea correcta la enseñanza, viene a ser terrenal, animal y diabólica, como lo declara Santiago. Por eso entendamos lo que está pidiendo Judas y lo que a su vez nos piden también Pedro y Pablo en sus cartas, porque son muy claros en lo que nos dicen y muy reiterativos. Lo reiteran muchas veces, que cuidemos eso. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 10. Pongámosle mucha atención a lo que está diciendo, lo hemos leído o lo leemos muy constantemente, pero pongámosle atención, pongámosle el sentido a lo que nos está pidiendo allí. Colosenses 3, 1 al 10. Sí, por favor. Vale. Dice: sí, pues habéis resucitado con Mashiach, buscad las cosas de arriba, donde está Mashiach sentado a la diestra de Elohim. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Mashiach en Elohim. Cuando Mashiach, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora deja también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice que se va renovando. Por eso decía que nos hagamos de una nueva manera, ¿de qué? De pensar, renovándonos hasta el conocimiento pleno. Ya hemos recorrido bastante hasta aquí. No pensemos que ya llegamos al final. No pensemos que porque nos han enseñado, ya somos lo que la enseñanza dice. Aunque nos hayan enseñado rectamente, quizá no vivimos ni la mitad ni la cuarta parte de lo que hemos aprendido. Entonces, por eso nos dice, pongamos diligencia. Ahora, ¿qué es poner diligencia? Dice, si pues habéis resucitado con el Mashiach. ¿Qué es haber resucitado con el Mashiach? Esto lo estudiábamos hace mucho tiempo con nuestro hermano Alfonso. Resucitado con el Mashiach. Si nos hemos levantado con él de la muerte, busquemos las cosas de arriba, donde está él sentado a la diestra de Elohim. ¿Qué son las cosas de arriba? ¿Preocuparnos por lo que nos estamos preocupando hasta hoy? Y entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis, ¿qué? Muerto, y ahí entra la enseñanza de la semana pasada, vuestra vida está escondida con el Mashiach en Elohim. Cuando el Mashiach se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal. Se supone que eso ya no debe estar en nosotros: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira del Señor viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales se supone que anduvimos en otro tiempo. Pero ahora nos dice, dejen también estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Esto se supone que ya debió pasar, habiéndose despojado del viejo y habiéndose revestido del nuevo. Por eso dice, si en verdad habéis, ¿qué? resucitado con Mashiach. Por eso la enseñanza de la semana pasada. Si hemos muerto, ¿por qué nos preocupamos? Un muerto ya no se preocupa. Pero nosotros seguimos aquí en la tierra. Por eso dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Qué prefieres? ¿Ser humilde? ¿Aceptar que estás mal? ¿Entender por qué estás mal? De esa manera te renuevas. O pensar que ya eres el hijo de Dios y que no importa tus errores, con el tiempo irás corrigiéndote. Tan poquita la diferencia hay en eso, pero una cosa te llevará a muerte. Y el renovar tu pensamiento podrá llevarte a la vida. En eso está la diferencia. Pero nosotros no queremos aceptar que estamos mal. Siempre vamos a ver, como decía mi hermano Alfonso, el otro no cumple el mandamiento, el otro no cumple, él es el que falta, él es el que falla, él debería. Y esa señal debería ser para mí. Ahí está la renovación del pensamiento. Entonces, mis hermanos, ¿nos queda claro lo que es contender ardientemente por la fe? ¿Hemos podido entender lo que es contender ardientemente por la fe? No es ir a pelear ni a discutir con nadie. No se trata de eso. Es padecer en la carne, hacer morir lo terrenal en nosotros, como lo declara aquí, hacer morir lo terrenal. Eso es contender ardientemente por la fe. Si no hacemos morir lo terrenal en nosotros, nos vamos a levantar como hombres impíos, encubiertos en la congregación. Pero para esos no hay un buen fin. Así que, mis hermanos, vamos a volver a leer Judas, capítulo 1, del 1 al 4, por favor. Judas 1:1-4. Judas, siervo de Yeshua HaMashiach y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en el nombre de mi Padre y guardados en Yeshua HaMashiach, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. No persistas, mi hermano, mi hermana, en ser un hombre encubierto. No persistas, no insistas en ello, en convertir en libertinaje la gracia de Elohim, porque no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a salvación. Por eso dice a los llamados, santificados en Elohim y guardados en el Mesías Yeshua, que es lo que leíamos al final en Colosenses. En verdad lo somos. Y si somos de los que han entrado encubiertamente, el Señor nos llama a que cambiemos el camino. Así que, mis hermanos, es como dice aquí, aceptemos esa exhortación de Judas y contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. El Señor les bendiga, mis hermanos, y que tengan todos una bendecida noche y un bendecido Shabbat también.